Yo no puedo reconocer nada de lo que se me acusa. Yo no cometí ningún delito. Entonces no puedo pedir perdón por algo de lo que no cometí. Señor presidente, me declaro inocente.